El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Me eché una vuelta ahí a la reunión de la Comisión Ejecutiva, el PT. Uno andaba Alberto Anaya por allá y me dijo que me echara una vuelta y fui. Y siempre cambia el ambiente cuando está. Pero bien, la verdad es que con los compañeros del PT lanzé una buena relación. Hay de todo, hay compañeros muy cercanos, muy cálidos y otros envidiosos, como en todos lados, pero no. Como decía mi abuela, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Ya hay hasta quien a una monedita de oro le pone peros, ¿no? Porque está opaca, porque está muy brillante. Fíjense que, vamos a hacer una corrección, estuvo bien que fuera ya la reunión del PT, que les comenté, hoy daban información, hoy vieron ustedes que casi 2,700,000 firmas entregó Morena, un esfuerzo grande, grande sin duda, eso implica un trabajo de base, una fuerza meritoria, sin duda, no estoy modificando la crítica planteada en la carta, la sostengo, la mantengo, pero ello no puede dejar de reconocer el enorme esfuerzo de la base de Morena en esta recaudación de firmas, digámosle así, ¿no? Recopilación, recabar un número importante, arriba de las necesarias. Comentaban que van a hacer un muestreo de 600, solo faltaba que en esas 600, de 2,700,000, pues hubiera inconsistencias, pues siempre las va a haber en una pequeñísima medida. Yo creo que esa aduana la va a pasar Morena y el PRD. No sé el PRI y el PAN si hayan entregado las firmas ya, no tengo esa impresión. Sigo teniendo la convicción, ya se verá, de que van a rechazar todas las consultas. Y les comenté lo que íbamos a hacer el 15 de septiembre, de pedir una consulta sobre la revocación del mandato de Peña Nieto. Y ahí fue donde valió la pena el intercambio, porque yo no sabía, no había revisado esa parte en la ley, que a donde hay que presentar las firmas, yo supuse, porque no lo revisé, y si es un error mío, pero en este momento lo estamos corrigiendo, supuse que podías indistintamente en cualquiera de las cámaras presentar las firmas. Supuse que Morena y Andrés Manuel habían decidido el Senado por alguna razón. No es así. La puerta de entrada es el Senado de la República. Así es que cambiamos la convocatoria del lunes 15 de septiembre. No será a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados, sino será a las 11 de la mañana en la Cámara de Senadores. Así es que nosotros estamos proponiendo esta consulta sobre la revocación del mandato. Como este, no vamos a presentar una sola firma. La ley no dice que tiene que ser el 15 de septiembre cuando se presenten las firmas. Los que están entregando su solicitud están interpretando así, que el 15 tienen que cumplir los requisitos. Nosotros no lo interpretamos así, somos que hagan lo que quieran. La consulta que debería hacerse verdaderamente es si Peña Nieto se queda o no. 70% de la población está rechazando a Peña Nieto, su desgaste es evidente. El que estén mandando cartas, fíjense qué cosa curiosa, a mi casa no ha llegado, ¿no? Ahí hay abajo, yo vivo en una vecindad, como saben los que han venido a las ventas de libros, que ha sido una el 21, por cierto, de septiembre, y resulta que viene un amigo de Buenos Aires, librero, y solo viene dos días, yo estoy otra vez posponiéndola, qué desorden. Pero les decía a quienes han venido, saben que vive una vecindad en el centro de la Ciudad de México, está publicadísimo, Leandro Valle 14, y ya les llegó a todos los vecinos su carta de Peña Nieto, y a mí todavía no me llega la mía correspondiente. Mi domicilio, por supuesto, mi credencial de elector está con el domicilio que tengo, el de Leandro Valle 14, así es que estoy siendo sujeto de un acto de discriminación, porque no me han mandado mi carta, no saben lo triste que estoy por este hecho, ¿no? Entonces modificamos el 15, hoy estuvimos, por cierto, bueno, 15 de septiembre, 11 de la mañana, en el Senado de la República. Está la entrada no sobre Reforma, sino en la calle de atrás, que si mal no recuerdo se llama, ¿es París o es Madrid? No lo sé, creo que es París. Una calle de atrás, ahí vamos a hacer la presentación de la solicitud de revocación del mandato. Y hoy me está recordando un trolebús, ya lo iba yo a comentar, pero me lo está recordando, para algo sirven estos inútiles. Estuvimos ahí con un ataúd que simboliza la independencia de la soberanía nacional. Es terrible que estén rematando el petróleo, la energía eléctrica, que estén haciendo desmantelamiento del marco constitucional, como lo adelantaba en la TUICAM que repusimos. Hay una situación de golpe de Estado en los hechos, y que haya gente que defienda esto es lamentabilísimo, ¿no? O sea, ¿cuánto les podrán pagar? ¿Cuánto valdrá su dignidad para que se presten a estar haciendo una tarea de vituperio que la hacían con Calderón? No sé si los mismos la hacen ahora con Peña Nieto, y desde el anonimato, desde la cobardía, desde una situación muy pobre humanamente considerada. Pero bueno, pues así está la vida. Cada quien que asuma las posiciones que quiera, ahora sí que sin demagogia y sin retórica en el fondo de su corazón, cada quien sabe lo que vale y cada quien sabe a qué principios sirve. Yo creo que los que estamos luchando por la transformación del país, muchos, pocos o regulares, y somos millones en realidad a lo largo y ancho del país, pues contamos con un aval moral, un aval político, una meta legítima, un objetivo justo. Pero al margen de todo eso, sabemos en el fondo de nuestro corazón que estamos haciendo lo correcto y que estamos haciendo lo que nos corresponde. Dudo mucho que quienes hacen esa tarea vergonzosa de provocación, de majadería, de vituperio, puedan sentirse orgullosos de la tarea que realizan. Es una tarea tan vergonzosa que la tienen que hacer desde el anonimato y desde la cobardía. Volviendo al tema, estuvimos hoy ahí en la puerta central de Palacio Nacional. Ahí está la foto con el féretro que acredita la muerte de la independencia y la soberanía nacional. Es lamentabilísimo porque es real, es terrible, es muy fuerte. Pero a diferencia de las vidas humanas, esa independencia, esa soberanía nacional la podemos recuperar. Cuando el ejército francés invadió México en el siglo XIX, luego impuso a Maximiliano con la colaboración de los conservadores y de un sector de la sociedad mexicana y de los dirigentes políticos de derecha del país en ese momento, pues la independencia y la soberanía se perdió. Un príncipe extranjero, el que estaba al frente de los negocios públicos, representando a la nación, usurpando la representación por la vía de las armas, por la vía de la fuerza, pero finalmente era el gobierno de facto que estaba funcionando. Estaba Juárez, el presidente Juárez, levantando la bandera de la legalidad de la representación legítima de la República. Pues la soberanía y la independencia estaba perdida. Y a pesar de que estaba perdida, se mantuvo la lucha, se mantuvo la resistencia, se mantuvo la bandera en alto y se logró revivir, por decirlo de alguna manera, la independencia, la soberanía nacional. De hecho, la restauración de la República es una segunda independencia que puso un piso firme a la identidad nacional y a la construcción de una República Mexicana en sentido estricto, después de años terribles de incertidumbre, de hierros, de daños tan graves como el robo de más de la mitad del territorio por parte del gobierno de los Estados Unidos y de su ejército a mediados del siglo XIX. Entonces fue una conformación muy dramática, muy traumática de la identidad nacional, pero justo esa restauración de la República puso una base sólida a la República Mexicana y a su independencia y a su soberanía. Va a ser un retroceso el gobierno, la larga dictadura de Porfirio Díaz de 35 años, una devolución a las grandes intereses de extranjeros, la riqueza y la explotación de nuestro pueblo, y va a tener que generarse una revolución armada que costó 2 millones de vidas, casi el 20% de la población, la que va a restaurar nuevamente la república, la que va a poner en firme los cimientos de una república nacionalista, de un marco legal encaminado en beneficio del pueblo, que este gobierno de Peña ha sido el que finalmente acabe de destrozar, de dar un golpe de Estado en los hechos, que rompe el marco constitucional, que liquida o pretende liquidar el marco jurídico vigente en el país, pero que, como lo he leído yo insistentemente y lo acabo de compartir en la reunión del PT, el 136 establece que la Constitución es inviolable, que si llegara un gobierno, reitero, ellos previeron que sería por la vía armada, al gobierno pasando por alto o haciendo un lado el marco constitucional, eso es ilegal, y una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución vuelve a tener vigencia y deben ser juzgados el gobierno y quienes colaboraron con él. En ese marco, la determinación de hacer un proceso de rebelión es absolutamente legítimo, no solo sustentado en el artículo 39 constitucional, sino establecido en la necesidad de recuperar la independencia y la soberanía, en la necesidad de restablecer la república, en la necesidad de romper la subordinación política a los intereses del gobierno de Estados Unidos y de los poderosos que están detrás de este gobierno, y de poner otra vez al servicio del pueblo sus principales riquezas y sus recursos naturales y la riqueza material que el pueblo construye a diario con su esfuerzo y con su trabajo. Reitero que la ofensiva contra el pueblo es feroz, no ha parado, no termina con la entrega del petróleo y energía eléctrica, se prepara una nueva ofensiva para desmantelar la seguridad social, para desmantelar los servicios de salud, privatizarlos, ¿no? Hacer que la gente pague lo que hoy está pagando con sus impuestos, que tenga un doble cobro, como lo está haciendo en las escuelas públicas, que están imponiendo cuotas voluntarias cada vez más infames, cada vez más terribles a la gente, y la gente la está pagando por el miedo a enfrentar a las mal llamadas autoridades educativas. Director pedorro, una subdirectora, subdirector pedorro de una escuela pública que impone esas cuotas y que la gente se deja. Estaban comentando, por ejemplo, secundaria aquí en la Ciudad de México, donde una profesora de inglés, por ejemplo, está imponiendo un libro que es muy similar al que da la Secretaría de Educación Pública, pero que a ella no le gusta, ¿no?, el libro, y promueve la compra de otro libro que cuesta 400 pesos, que reitero es muy similar, y los padres de familia se dejan, en vez de decir, oye, no, o sea, ahí está un libro de la Secretaría de Educación, a ver, vamos comparándolo, es prácticamente el mismo, es un abuso, como va 400 pesos como si fuera fácil para la gente conseguirlo, no lo es, verdaderamente infame, ¿no? Lo de los uniformes, que es voluntario, pero que acaban imponiéndolos, que es en un solo lugar. Es negocio tras negocio tras negocio, realmente sin respetar el marco legal que establece que ni las cuotas pueden ser obligatorias, que ni el uniforme es obligatorio, que no se pueden pedir libros, si están justo los libros de texto gratuitos que están facilitando la tarea educativa y evitando que tengan que hacer un gasto adicional los padres de familia, bueno, pues todas estas cosas que son atropellos evidentes, la gente en vez de decir ya, basta, no puede ser que estemos permitiendo, tolerando tanto abuso, tanto atropello, siguen, siempre hay gente que alza la voz, siempre hay gente que confronta, pero hoy comentaba con mi compañera en la mañana, yo creo que tiene razón, que implica un esfuerzo muy grande estar todo el tiempo firme, todo el tiempo haciendo valer tu derecho, todo el tiempo alzando la voz. Es una forma de vida en realidad ya, donde decides no ser atropellado, dejar el discurso de víctima, de pobrecito, como sufro, como me atropellan, y asumir una posición de pues de combatir las injusticias con toda determinación y toda firmeza. Pues por supuesto que eso te requiere seguridad, te requiere carácter, te requiere determinación, requiere que tú estés consciente y firme en la decisión de actuar de esa manera, y que por más que te desgaste el asunto, pues no dejes de ejercer tu derecho y de alzar la voz frente a todo tipo de atropellos. Es tan simple y tan complicado lo que tenemos que hacer como lo que estoy planteando, porque yo lo veo, o sea, estamos insistiendo en la necesidad de una rebelión no violenta, de la desobediencia civil, de plantear una iniciativa de lucha, y la gente quisiera un asidero, una agarradera, a ver de qué ley, les doy un artículo de la ley del 16 que he comentado insistentemente para que no los revisen y se dejan revisar, en carretén policía, con carretén militar. Ahí está el argumento para que no se dejen atropellar. Y bueno, pues hasta Andrés Manuel se deja revisar. No, pues es un error. Es un error porque ahí está el artículo, ahí está el fundamento legal, ahí están los elementos, y de todos modos se deja uno atropellar por no quererse conflictuar, por no hacer frente, por no invertirle más tiempo, por no tener un desgaste, por no correr el riesgo. Bueno, y si entonces todavía vamos más lejos y planteamos desobediencia civil, porque es un planteamiento de desobediencia a la ley, de ilegal, como ya lo he dicho, público, consciente, no violento, que busca respetar las leyes, las políticas o las decisiones de un gobierno, pues menos, ¿no? O sea, la gente todavía toma una reflexión a la defensiva mayor, cuando es evidente que esos pasos tenemos que darlos, ¿no? Cuando es obvio, yo no veo, insisto, otro camino que no sea el de que la gente acabe asumiendo su poder, su determinación e impulse el proceso de transformación. Nosotros estamos poniendo en el centro la fecha del 1 de diciembre. Falta mucho y falta poco, se pasa rapidísimo. El tiempo es el momento exacto en que cumple 2 años el gobierno de Peña Nieto. Si nosotros logramos, fíjense, le cuesta tanto trabajo a uno plantearse una forma de ver diferente las cosas, que cuando nosotros insistimos en que debemos hacer renunciar a Peña Nieto, la gente en una posición escéptica plantea, bueno, se puede lograr la renuncia, y van a poner a su hermano gemelo. Cierto, el Congreso por 2/3 tiene que nombrar a su sustituto. Si tú tiras a Peña Nieto, que en teoría fue elegido por un proceso electivo, es que no saben ustedes, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero presumo de que no me da gripe, y no me ha dado gripa en casi tres años ya que llevo, perdón la digresión, bañándome con agua fría, pero traigo una pequeña infección en la garganta, pasé mal la noche ayer, la verdad, con fiebre y todo, y entonces me dejo la chamarra, me da calor y me la quito y me da frío, entonces parezco viejito, entonces ya me la puse así como viejito en la espalda. Entonces les decía yo, si tú tiras a Peña Nieto, tienes esa fuerza, el pueblo ya se rebeló y puede lograr eso, pues puede tirar en serio, en serie y en serio a cuantos le pongan adicionalmente, porque el pueblo ya está levantado, ya está libre, ya está ejerciendo su poder y su derecho, como sucedió en Argentina, hombre, en el 2001, 2002, que obligaron a renunciar a De la Rúa y luego se siguieron 4, 5, 3 o 4, no sé cuántos, más de 3 presidentes interinos después del constitucional que era De la Rúa, que fueron obligados a renunciar porque el esfuerzo del pueblo estaba en pie de lucha exigiendo un proceso de transformación. Entonces, si el pueblo se levanta Es otra ya la condición. Inclusive el sistema político, el régimen de partidos, el tema del respeto al voto, tiene un giro fundamental, porque el pueblo ya en rebelión obliga a que su decisión sea respetada. O sea, quien llega al gobierno llega en una condición de debilidad. Parte de los acuerdos políticos, en este caso sería del PRI y el PAN, y un sector del PRD que ha estado de colaboracionista, ¿no? Hasta podrían ser su gobierno de coalición, pero lo tira si no convoca elecciones extraordinarias y si no respeta la decisión de la gente, porque está todavía más endeble que el propio Peña Nieto. No está leyendo un sector importante esas encuestas que no hicimos nosotros, que no hizo la izquierda, que no hizo un medio interesado, sino que es un medio gringo, el que planteó que 70% de la población mantiene un nivel de rechazo a Peña Nieto, que es una cosa muy fuerte y que va en incremento porque su gobierno es verdaderamente errático, por decirlo suave, en realidad contrario a los intereses nacionales y absolutamente hostil, contrario, brutal a los intereses de la mayoría de la población del país. Entonces tú tienes una situación particularmente fuerte de un nivel de irritación muy grande de la gente, aunque pues la gente quisiera una forma sencilla de resolver el litigio, ¿no? Quisiera idealmente que alguien le hiciera la tarea, o que fuera una forma muy sin mayor conflicto, como se resolviera las cosas. Bueno, pues no. O sea, tiene que ser una rebelión. Nosotros estamos proponiendo una forma pues verdaderamente sencilla. Es cruzarte de brazos 5 días. Bueno, tú te cruzas de brazos 5 días y se cae el gobierno. He insistido aquí en una reflexión que si solo los trabajadores de seguridad del aeropuerto, los que hacen la revisión cuando vas a entrar a las salas para abordar el avión, no fueran a trabajar, paran el aeropuerto. Solo con los de seguridad, que son trabajadores humildes, maltratados, con un nivel de explotación y de racismo y de clasismo brutal hacia ellos, solo con que ellos pararan, no funciona el aeropuerto. Si los pilotos y las sobrecargos tienen que esperar a que les pase lo que a los de Mexicana, que los manden a la calle para ser conscientes de su derecho y de su fuerza, pues es una barbaridad. O sea, tienen que hacerlo antes de que los madren. Y van avanzando sobre todo mundo, ¿no? Van liquidando contratos colectivos, liquidando relaciones laborales medianamente aceptables, ¿no? Prácticamente tienen acorralado a todo mundo, traen una ofensiva bárbara. Es un desmantelamiento de los derechos de los trabajadores del país, que son la inmensa mayoría, aunque algunos no se sientan trabajadores. O sea, hay gente que se siente clase media, pues que esa clase no existe. Es un sector desclasado que no asume que es trabajador. O sea, un piloto, los de Mexicana, por ejemplo, pues ganaban muy bien, pero eran trabajadores, que están en la calle ahorita, ¿no? Y no se sentían trabajadores, se sentían de otra condición social y otra situación. No lo estoy criticando ni lo estoy denostando, simplemente estoy poniendo un ejemplo gráfico brutal. Bueno, había sectores del ESME, que es un sindicato combativo, que no se sentían trabajadores, no sentían eso, clase media, pues, sentían que ya, porque no ganaban, no ganan muy bien, pero tampoco ganan mal. Entonces hay un proceso ahí de desclasamiento, de que uno olvida su origen, de que uno pierde los pies de donde está plantado, de que empieza a avergonzarse de su origen, y entonces ya se siente otra cosa, lo que es realmente nuestra raíz. Voy a insistir, el 90% de la gente es pobre en México, entonces, ¿de dónde sacan que son clase media baja, no? Como les reitero, tiene un carrito pedorro que funciona un día así y otro no. La verdad es que hacer conciencia del lugar en que se tiene, de la función que se cumple, de la responsabilidad social, económica y política de la que uno es parte, es fundamental para entonces poder empezar un proceso de transformación. Yo sigo insistiendo. Viene el proceso electoral, yo estoy cierto de que eso pinta mal. Veía, lo dejé por ahí, pero Estaban en las información que vieron ahí en el PT, una nota del Universal, que puede ser, pues, esas encuestas regularmente son sesgadas, distorsionadas, pero le daba al PRI una mayoría, creo que ahorita tiene el 42% de la votación, o de la Cámara, no sé, yo creo que es de la votación. No estoy cierto. Y ahora le dan como el 32, al PAN le dan como el 20, al PRD le dan como el 17, algo así, denme por bueno los datos que estoy dando, y luego a Morena le dan el 3, al PT el 3, al Movimiento Ciudadano creo que el 1, a el panel por ahí. Total, que planteaban que el PRI volvería a tener mayoría en la Cámara y que ahí trataban de minimizar la presencia de Morena. Morena trae un sector que piensa que le va a ir muy bien, que va a desplazar al PRD. No hay duda de la crisis bárbara del PRD, pues este proceso electoral interno que tuvieron fue verdaderamente lamentable, siguen en su proceso de deterioro. El Nueva Izquierda, los chuchos famosos, se quedan con la presidencia y la secretaría general, con el grupo aliado que es el de Héctor Bautista. Entonces ahí eso pues pinta mal, la verdad. ¿Eso generará el desfonde del PRD? No estoy cierto, porque yo creo que sí tendrá un impacto, sin duda, la presencia de Morena. Va a tener una representación, una fuerza, no hay duda de ello. O sea, hoy la presentación de 2.700.000 firmas acredita que tiene una base social importante, activa, eficaz, y que se materializará en el proceso electoral, pero ellos tienen que pasar por la dura crisis de la decisión de candidatos, ¿no? De la selección de candidatos, y ese no es un proceso sencillo, es un proceso que siempre arroja, con el sectarismo que hay, a veces o muchas veces al interior de los partidos y de la izquierda en especial, pues arroja en el menor de los casos, lastima. En el peor genera contracampañas y en el mucho peor genera rompimientos. Aunque a veces quizás sea mucho peor la contracampaña que el rompimiento, depende de la fuerza, las condiciones, las características. Entonces, Morena tendrá que superar también, igual que todos los partidos, igual que el PRD, PT, PRI, que todos, tendrá que superar su proceso de selección interna, que no es un proceso ni fácil, ni terso, ni exento de daños y dificultades. Y encima de todo eso está el avance del discurso de la derecha, de que la gente no vote, de que anule su voto, de que no se presente al proceso electoral, que eso solo beneficia al PRI y al PAN. Yo estoy convencido también de ello, y cada quien pues tomará la decisión que crea. Yo no voy a decirle a la gente lo que haga, lo que deje de hacer, que comparto mi reflexión de lo que yo haré y de lo que creo que hay que llevar a cabo. Yo creo que uno no debe negarse a participar. Yo sostengo que el que anula, se anula, y que, por consiguiente, deberíamos no cerrarnos bajo ninguna circunstancia a la participación electoral. ¿Ello tiene un interés mío? Pues no, porque yo espero ser candidato, pues no tengo ninguna certidumbre. Y si no soy candidato, seguiré insistiendo en la misma visión, porque no es un tema personal, no es un tema de mi interés y de mi beneficio, sino es un tema de una valoración política seria más allá del destino personal que uno tenga. Reitero, siendo o no candidato, yo creo que es un error no participar en el proceso electoral. Me queda claro que puede ser que dentro de todo el abanico de candidatos se diera un caso, o más de un caso, donde uno no tenga para dónde hacerse, que los candidatos se espanten y que sea verdaderamente poco motivante la participación electoral. Bueno, si se dan casos así, pues cada quien tendrá que decidir su definición en un momento dado. Yo creo que regularmente habrá alguna opción por la cual se pueda votar, que sea un voto no tirado, que sea un voto para un compañero o compañera que pueda hacer que tenga un compromiso real con la gente y que por ahí debería canalizarse, más allá del pragmatismo de la posibilidad real o no de obtener el triunfo el compañero o la compañera. Claro, uno lo que espera es que gane el mejor candidato, y pero eso no siempre sucede. Entonces, uno tiene que votar. Hay gente que también en eso es pragmática y vota por quien cree que va a ganar más que porque el que considera que debería ser el mejor candidato. Yo solo les recordaría que el PRI y el PAN entregaron el petróleo, entregaron la energía eléctrica, han votado el 90% de las cosas contrarias al pueblo, el 100% de las cosas contrarias al pueblo, y el 90% de las decisiones que toman el Congreso las votan invariablemente juntos, el PRI y el PAN. Que esta vez un sector del PRD se prestó a una parte lamentabilísima, como el aumento de impuestos, por ejemplo, y toda la firma del pacto, y que abrió con ello el camino a la entrega del petróleo, está clarísimo. En cada lugar tendrá un impacto diferente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hay críticas al gobierno Mancera, hay críticas por corrupción a gobiernos delegacionales. Le abrimos por eso la puerta al frío al PAN, sería... Pero suicida, ¿no? Entonces, reitero, todas esas cosas tendrán que entrar en ponderación. Pues vamos a ver cómo va avanzando ese terreno, que es un terreno farragoso, un terreno de pantano, un terreno muy complicado. Por eso yo creo que lo que se requiere es que la gente se rebele. Pero mientras la gente no se rebele, pues ahí estamos, en las dos vías. En la supuesta vía institucional, y digo supuesta porque está totalmente corrompida, efectivamente, y el único que puede enderezar esa vía es el pueblo. Yo reitero que alguien por ahí me mandó un correo planteando la no participación electoral como desobediencia. Ni es desobediencia, pero al margen de que sea o no desobediencia, pues no vamos a discutir quién tiene la razón sobre lo que es desobediencia o no. Yo no le veo ningún beneficio a la no participación electoral, ¿no? Yo le decía 70%, 80% de la gente que no vote, con el 20% estos canallas toman el cargo y la responsabilidad, y les vale madre que la gente no haya participado más que mayoritariamente, y le das además todo un control mayor a la derecha del PRI, el PAN, sobre la Cámara de Diputados. Yo creo que es la desobediencia el camino de la fuerza del pueblo, pero tendrá que irse madurando, convenciendo a la gente, y sobre todo convencernos primero los que la estamos proponiendo. El 20, ya de este sábado en 8, tenemos a las 10 de la mañana, yo espero que se abra el salón un poco antes, en Dr. Balmis 202, en el Salón Amarilis, la reunión de ánimo, y vamos a llegar con muchos planteamientos. Va a estar muy organizada la reunión, de las propuestas de cómo entrarle a las cosas de desobediencia civil, aclarar de una vez por todas el planteamiento de lo que estamos entendiendo por desobediencia civil y hacia dónde nos estamos planteando el proceso de lucha en ese terreno de lucha no violenta. Por otra parte, vamos a seguir cada miércoles haciendo la presentación de la lista ya a quienes la han solicitado. Algunos ya empiezan en Tehuacán, ya ahí en la plaza principal fijaron la lista de traidores a la patria. Hombre, cuesta 30, 40 pesos hacer la hoja esa con todos los nombres, y lo que cuesta el engrudo no tiene mayor dificultad. Porque mucha gente se cree, estos trolebús, por ejemplo, creen que hay con sus cosas de aquí de la red ya mucho avanzan en estar desvirtuando. No es. La verdad es que es afuera el trabajo con la gente. Todo esto que aquí dicen no se lo atreverían a decir a la gente. Que apoyen a Peña Nieto, que es por ahí, que ese es el gobierno que está haciendo utilidad a la población, pues no van a decirle esas necedades, ¿verdad? Ni van a salir a decir sus majaderías tampoco, porque les ponen un estate quieto. Son cobardes, además. Y nosotros sí podemos salir a la calle a plantearle a la gente por qué Peña Nieto se debe ir, por qué es importante la desobediencia, por qué hay que sumar esfuerzos, cuál es la alternativa que tenemos, qué es lo que estamos proponiendo. y sobre todo pues, con el ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer pues eso, difusión en pintas, en este carteles, en volantes, en todas las formas posibles de videos, todas las formas posibles de convencer a la gente de que se pueda sumar a una acción de rebelión no violenta como la que estamos proponiendo. Si Peña Nieto no se va este año, entonces las dificultades van en aumento, porque él va a seguir con su ofensiva en contra de la gente. Después de la elección de 2015, pues toman, refrendan el control de la Cámara en su alianza con el PAN y con los partidos paleros. Van a ser como en la elección interna del PRD. Vieron, pagaron votos entre 100 y 500 pesos a la gente, con la enorme necesidad del pueblo pobre, pues ahí tienen una base para estar manipulando los resultados electorales. El sector que no le compras el voto está haciéndose bolas, que no vota, que anula su voto, que no hay para dónde, que la política apesta, que nadie vale la pena, que los partidos todos no valen nadie, y entonces pues lo único que haces es ampliar la posibilidad del control de ellos. Y en el 2016 te llega otra vez el aumento a los impuestos, porque Pemex pues ya está absolutamente entregado y el petróleo a las transnacionales, y de algún lado tienen que sacar los recursos para lo que quieren hacer del aeropuerto en el lado de Texcoco, para seguir dándose la gran vida, para seguir robando, para hacer negocio al cobijo del poder, y el que los acaba pagando siempre, invariablemente, es el pueblo. Y viene otro golpazo. Entonces, No es solo de que podamos tener voces en la Cámara si no logramos cambiar el rumbo, porque esas mismas voces son insuficientes si el pueblo no se levanta. O sea, esa es la clave fundamental, el gran reto que nosotros tenemos, el lograr que la gente se rebele, que la gente asuma su responsabilidad en el proceso de lucha que hay que dar, y que tiene que comprometerse a un esfuerzo grande, ciertamente, porque de no hacerlo, ¿cómo los vamos a detener? Ahora sí que, como se burlan aquí algunos trolebuses, pues se paga Peña Nieto en el 2018, pues si se descuida uno, ni en el 2018 se va. Si se descuida uno, meten con mayoría del PRI y el PAN una modificación a la ley para que se pueda reelegir, y aunque tenga un nivel de rechazo altísimo con todas las compras del voto, manipulaciones, trampas y maniobras que hacen, aparece como que es tan querido y tan adorado por la gente que lo reeligieron para otros 6 años. Entonces no es francamente especulación el que las cosas se van a poner cada vez peor, y que la única manera que se enderecen es con que la gente asuma su responsabilidad. No es una tarea sencilla, no lo es convencer a la gente, ganarla, la lucha, comprometerla. Aquí inclusive, hombre, hay muchísimos activistas virtuales que están todo el tiempo mandando información, subiendo, hacen una parte importante, no voy a decir que no, no la voy a descalificar, no es esa la pretensión, pero es evidentemente insuficiente. Un proceso de transformación no se da solamente de manera virtual. Tiene que convertirse en acciones y decisiones de lucha concretos que se materialicen en actos puntuales que impulsen el proceso de transformación. O sea, yo no creo, es evidente, que llevando un ataúd y la lista de los traidores a la patria el asunto va a modificarse. No lo creo. Pero pongo un ejemplo para todos los que se mueren de miedo de hacer cualquier cosa. A la puerta central de Palacio Nacional, con el Estado Mayor ahí presente, ¿no? Y con todo el aparato que hay en este momento en el Zócalo, vamos un puñado y ponemos la lista, la fijamos con engrudo y dejamos un ataúd en la parte central de Palacio Nacional. ¿Qué me van a decir? ¿Cuál va a ser la crítica? Lo que algunos tontos aquí de los incondicionales, que no sé si les paguen, peor sería que ni les paguen, están tratando de distraer a quien está viendo la Twitcam. Pues esos argumentos no son argumentos, son majaderías. Y para quienes estamos nosotros convocando, estamos una vez más insistiendo, ¿no?, con el ejemplo de que acciones aparentemente modestas si realmente se encadenan, eso no son actos de desobediencia civil, son actos de protesta simple y llana, sencilla o como la quieran calificar, pero que están en el marco del ejercicio de nuestros derechos y que van abonando en una modesta parte, si se quiere, pero que van abonando en el sentido de la necesidad de plantearnos hacer frente al estado de cosas existente. Entonces, la verdad es que pues yo no veo otro camino. No veo otro camino que no sea el de la lucha, que no sea el del compromiso, que no sea el de convencer con el ejemplo, que no sea el de la misma lectura, que recupere nuestras experiencias históricas, el conocimiento de cómo se han dado los procesos de transformación, el compartir esas reflexiones con la gente, de tal manera que se vaya convenciendo de su fuerza, de la dignidad que tiene, de la... Porque además, fíjense, por ejemplo, vas a misa todos los domingos, o los que van, ¿no? Y ahí te dicen que todos somos iguales, y que somos hijos de Dios, y que no sé cuántas hierbas, y luego sales diciendo, no, yo no valgo lo mismo que Azcárraga, ese tiene mucha lana, y es muy exitoso, y... O sea, ¿por qué va a valer más? ¿Por qué va a valer más? O el patrón que tienen, ¿por qué va a valer más? O sea, ¿cuál es...? Bueno, ponía un ejemplo con alguien, me comentaban de que encontraron, denme por bueno el dato, porque además me estoy así acordando bote pronto, una piedra preciosa que valía creo que 10 millones de dólares, una cosa así, un diamante, o no sé qué piedra preciosa era, la más grande que hayan encontrado, con un valor estrafalario, verdaderamente. ¿Quién se queda con esa piedra preciosa? Los... mineros que la encontraron, que se juegan la vida todos los días, además bajo tierra, en condiciones terribles, y que muchos pierden la vida por un salario miserable, ¿no? Se la quedó, fue el dueño de la mina, les dio una compensación importante. Pongamos que eso no sucede, pero pongamos que les diera 1,000,000 pesos. La piedra vale 10 millones de dólares. O sea, no les da nada. Y no les va a dar 1,000,000 pesos nunca. Ni soñando, ni en toda su vida, ¿no? Entonces, quien crea la riqueza, no puede ser más gráfico. Quien crea la riqueza con su trabajo y esfuerzo, pues, recibe migajas. Y se la queda el que es el dueño, ¿no? Pues que no está haciendo ningún esfuerzo. Y ninguno es ninguno. O sea, bueno, pues eso es injusto, eso es incorrecto, eso se tiene que transformar. Y se tiene que transformar, pues, con un proceso donde la gente exija la parte verdadera que le corresponde, no solo en el reparto de la riqueza, sino en la de derechos, de servicios sociales, de condiciones de vida, que es infame las condiciones en que está viviendo la mayoría de la gente en nuestro país, el número de horas que le está dedicando al trabajo, la está hoy hablándome sobre rentas aquí en el Distrito Federal, es una barbaridad, la gente acaba cada vez más alejada de los lugares más cercanos a su trabajo porque pagar la renta que le exigen en un área cercana a donde trabaja pues le es imposible. Entonces, si ya no está cerca de donde trabaja, pues también come fuera de casa, entonces el pasaje y es la comida, y ya están como la burra de la tía Cleta, pagas para que te alquilen. Tienen entre varios de la familia que tratar de sacar la responsabilidad colectiva que antes salía con el jefe de la familia. Puras tragedias detrás. Dureza la vida para la mayoría de la gente. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Levantándome. Ahora sí, hasta risa me dio. Es el supuesto argumento, fíjense, les voy a leer que dice: qué triste fin tuviste de ser figura pública al inframundo de Internet. Primero, el Internet pues no es inframundo, y segundo, estoy más vivo que nadie. O sea, por más que no les guste ahí a los provocadores, no, me dio risa, la verdad, porque es el argumento más elaborado de los trolebuses que ya te dan por muerto. Este muerto goza de cabal salud, tanto física como políticamente hablando, ya lo verán. No. Madero es un buen ejemplo. Primero lo apresó por Porfirio Díaz y luego se fue al exilio. ya lo daban por muerto, Porfirio Díaz, el primero, que todos. Y luego el propio Madero se daba por muerto, porque cuando convoca la revolución del 20 de noviembre, pues les pone una joda a la mayoría. En mayo de 1911, como he insistido en muchas de las pláticas, Porfirio Díaz iba al exilio contra todos los pronósticos. En política, mi querida trolebús, o trolebús, o trolebusa, no sé si es hombre, mujer o cosa quien está detrás de cada una de esas cuentas, en política nunca nadie está políticamente muerto, nunca. Ahí está Cuauhtémoc, que ya parecía que había valido Bolivia, ahí está otra vez. Le acaban de poner una chinga enorme dentro del PRD, sin duda, pero hay muertos que reviven, como revivirá la independencia y la soberanía nacional. Entonces, la verdad es que, fíjense, hay una cosa, retomando la provocación, muy, muy fuerte, que es, estuve en el centro del escenario de 2009-2012 con una tensión bárbara de los medios y con una campaña terrible encima, terrible. Bueno, pues ando en la calle y la gente me saluda, me alienta. Estoy empezando hasta a vivir cosas de gentilezas en negocios del más diverso tipo, desde restaurantes a una tiendita, gentilezas de la gente, porque está siguiendo desde el inframundo de internet lo que estamos realizando. Es más, hay gente que, con toda la desinformación que hay, que piensa que estoy en la cámara porque ve mis videos de la cámara y piensa que todavía estoy ahí. Entonces, la verdad es que yo estoy muy tranquilo de la fuerza que se está generando, muy claro de la importancia de lo que estamos haciendo. Y por cierto, creo que voy a finalmente lograr que mi libro salga. Y ese va a ser otro, otro herramienta política fuerte para los que estamos luchando en estas cosas de la desobediencia. No me meto solamente en la desobediencia, tiene varias cosas el libro, no voy a adelantar qué trata, pero sí está toda la una serie de reflexiones importantes sobre el particular. Y creo que va a tener buena aceptación con la gente. Yo voy a acabarlo la semana que entra, la verdad, por eso me retiré una semanita ahí a meterle mano, pero no pude terminar. Y en estos días no he podido volverle a meter mano. Espero antes de que septiembre termine ya haber logrado una buena, ya, lo fundamental, darle algún retoque y ya que en octubre lo pueda publicar a más tardar, porque sí andamos atrasados en eso. Vamos a ver qué situación, qué efecto tiene, qué impacto. Yo creo que va a ser importante. Los trolebuses pues no saben ni leer, entonces ellos no, con ellos no los promoveré. No leen más de lo que pueden poner en una, ni a veces ni eso, ¿no? Pero la mayoría de la gente está ahí preocupada y buscando la reflexión, los elementos, herramientas. Fíjense, es bien interesante cómo yo tengo 54 años y hace relativamente poco tiempo pues, teníamos que tomar los ayuntamientos, y ahora con fuerza, ¿no? Hay gente que se jugaba la vida, literal, para que le respetaran el voto en un ayuntamiento modesto ahí de la geografía nacional. Tuvimos, como he insistido, 300 muertos entre 1989, que se funda el PRD, y 1994, que se va a Salinas, 300 muertos. Luego, en el siguiente sexenio con Cedillo, tenemos otros, poco más adelante también, 600 muertos en los regímenes priistas que estuvieron previo a la llegada de Fox. Se dice fácil, pero hoy, por ejemplo, y con las manipulaciones y todo que hay, pero ya no es un asunto común que se dé el conflicto de la toma de los ayuntamientos y que haya muertos, heridos, encarcelados, asesinados, desaparecidos por ese tema, pues sigue cerrada la vía electoral de acceso a la presidencia de la República. Desde mi punto de vista, hay que abrirla, y hay que abrirla con la desobediencia civil, ¿no? Tienes que jugarte la vida. Yo reitero en esa, insisto, persisto en esa iniciativa que me parece que es la más sólida que tenemos. Entonces, vamos a retomarlo la reunión del 20, que nos puedan acompañar el 15 de septiembre, 11 de la mañana, al Senado de la República a presentar la solicitud de consulta para revocar el mandato de Peña Nieto, pues se los vamos a agradecer. El día 15 ya he planteado que hay muchas iniciativas. Hoy me decían, están queriendo hacer un a Peña Nieto ahí en el Zócalo. Me decían que por qué no convocaba yo la idea. Les digo, pues porque si no voy a estar, es incorrecto que haga una convocatoria donde yo no voy a estar. O sea, yo acostumbro, lo que propongo lo llevo a cabo. La protesta nuestra del 15 será a las 11 de la mañana, yendo al Senado de la República a entregar una solicitud con argumentos de una consulta para revocar el mandato a Peña Nieto. Insistir en ese objetivo político. El 20, en la reunión de ánimo ahí en Dr. Balbis 202, desde las 10 de la mañana en punto, discutiremos toda una serie de iniciativas en torno hacia el 1 de diciembre con el mismo objetivo, Reitero, me queda claro que necesitaríamos 4 o 5 días seguidos de parar todo, pero pues mientras no veamos realmente que la gente está haciendo suya la iniciativa, pues tendremos que plantear pues un día de entrada, como lo hicimos el 1 de septiembre, el 1 de diciembre. Si la gente de repente responde, pues ahí está la salida. Los sindicatos, las organizaciones políticas, las organizaciones estructuradas no están en esa lógica. Siguen pensando como inevitable la permanencia de Peña Nieto, andan negociando cosas de presupuesto, tal. Tiene que ser de abajo, de la gente, ¿no? Y la gente también no acaba de madurar esta determinación. Bueno, pues madurará cuando tenga que madurar. Yo, pues lo que procede es no desesperarse. Y les insisto de verdad que la lectura de Nos Vemos Allá Arriba, de Lemaitre, o como se pronuncie, es de Salamanca el libro, de Salamanca, de Salamandra la editorial, realmente es muy, muy ilustrativo sobre el tema de los negocios al cobijo del poder. Ahorita están pensando lo del aeropuerto, deberían leerlo. Deberían ver cómo se hacen las cosas, cómo se planean y cómo se materializan. Ahí hay un ejemplo bárbaro y muy ilustrativo y muy real. Porque además fue un ejemplo cierto, un ejemplo verdadero en la Francia de la época de la Primera Guerra Mundial. Un asunto de corrupción verdaderamente brutal. Y es así como se hacen. O sea, yo les decía, con el tema del aeropuerto, vean, esto es una necedad hacerlo en el lago de Texcoco. El agua vuelve a su cauce. Hay montones de historias en diferentes puntos del país donde han usado cauces de ríos secos por décadas y luego regresa el río y se lleva todo lo que allá había construido, porque es una necedad. Lo del lago de Texcoco es un absurdo absoluto. Plantean, es que en Hong Kong, sí, como si Peña Nieto fuera a Hong Kong. El segundo piso del Estado de México es la muestra más clara de cómo hace las cosas Peña Nieto. Es un pinche carril, uno, que se usa en la mañana en un sentido y en la tarde a la inversa, porque es un pinche carril. O sea, Andrés Manuel dirá misa, pero hizo todo el segundo piso con 3 carriles de ida, 3 de regreso. La obra ahí está, se sigue utilizando, por más que friegan con el tema. Peña Nieto hizo un pinche carril, ¿no? Es de paga, se usa en un sentido, reitero, en la mañana y en el sentido inverso en la tarde, y es una porquería. Se montó sobre las vías que ya están siendo utilizadas, las estranguló en zonas que hacen un tráfico del demonio, simplemente el entronque de Vallejo hacia la carretera, la salida a Querétaro, a la altura de no me acuerdo cómo se llama ahorita esa fábrica química, pero exactamente ahí en el tronque adelante del Panteón Jardines del Recuerdo, mucho más adelante, se hace un pinche embudo ahí espantoso, y luego vas por una lateral ahí a vuelta de rueda con montones de camiones de carga y trailers y todo, y para ingresar es un broncón, a veces está cerrado el ingreso a la vía principal, y todo eso va asentado, terrible, por la manera verdaderamente mal hecha con que se construyó ese segundo piso. Pongo ese ejemplo, pero podría ponerles cualquier cantidad de esos ejemplos en diferentes tramos, en Satélite, en Naucalpan, en la zona de Tlalnepantla, en la zona de Naucalpan de Satélite, hay tramos invadidos, de este segundo piso sobre la vialidad que ya existía, que angosta la vía pública y que hace peligrosísimo el traslado y lento en las horas de tráfico pesado. Entonces, es una porquería lo que hizo ahí Peña Nieto y la gente de su desgobierno cuando estaban en el Estado de México. Pues imagínense la barbaridad que van a hacer en el caso de, si los permitimos, del aeropuerto Lago de Texcoco, que además ya les dijeron que no se debe hacer ahí, ya hay especialistas que están pronunciando. No se licitó la obra, se le está asignando a una persona de manera directa, una obra que inclusive es transaccional. ¿Cómo va a ser? Debería haber una licitación, escuchar los mejores proyectos, ya se le está dando a alguien en especial. Es un escándalo de corrupción desde ya ese asunto, y todo el mundo se hace bolas, que ay, que en Hong Kong, que cómo lo construyeron sobre el mar, o sea, necedades, ¿no? Necedades verdaderamente, porque finalmente ahí tuvieron que construir una estructura que no hicieron sobre un piso de un lago, que es un piso muy de muy poca solidez. Reitero, pues, recorran, invito al Shah que recorra la, si su edad se lo permite, la carretera Peñón-Texcoco, y a ver si, no quiero que me vayan a responsabilizar si se muere de un infarto en una de esas subidas y bajadas de su carro, porque ya está muy viejito y o se le vaya a dislocar algún hueso. Cordial desde Moscú. Estamos hoy con ustedes los locutores María Ivanova y Alexis Afromov. Ucrania dice que las partes en conflicto respetan el alto el fuego en el este. Primer ministro y presidente del Parlamento de Ucrania lideran un nuevo partido. La empresa rusa Gazprom negó este miércoles haber recortado el suministro del gas natural a Polonia. Rusia ya es puesta a crear su propio sistema de ataque. Parece que va a ser un mar embravecido en el recorrido de la carretera Peñón-Texcoco, como he insistido, es una barbaridad lo del aeropuerto. La gente de Atenco se va a fajar, es gente brava, es gente de lucha, va a articular un abanico de organizaciones sociales de muy diverso tipo en tronas, que no va a ser fácil que pasen por encima de ellas, y va a tener solidaridad de muchos de nosotros, ¿no? Peña Nieto se debe ir, hombre. Le va a hacer mucho daño al país, le ha hecho un daño bárbaro, se lo va a seguir haciendo mientras lo toleremos, mientras lo permitamos, y es evidente que tenemos que lograr que se vaya. Fíjense, hace rato, el miércoles pasado no pudimos hacer la Twitcam, ¿no? Vieron que tuvimos dificultades ahí con el internet, aparentemente. Hoy no han parado los trolebuses de provocar. Si no estamos haciendo nada, si estamos en la marginalidad, si estamos generando iniciativas que no tienen ni futuro, ni rumbo, ni posibilidad, ni sustento, ¿por qué se gastan tanto tiempo en estarnos tratando de distraer y tratando de desvirtuar, de descalificar lo que estamos haciendo? Creo que es un buen indicador que hoy hayan entrado sus trolebuses habituales a hacer su tarea de zapa, y que no lograron, y no logran, como no logran nunca. Nos sirve sus provocaciones para centrar curiosamente más las cosas y para insistir y reiterar que tenemos que lograr la renuncia de Peña Nieto. Yo no veo otro camino. Voy a seguir insistiendo, no voy a quitar el dedo del renglón, aunque siga corriendo el tiempo. Lo ideal es este año. Lo ideal es que lo logremos durante este 2014, porque los obligaríamos a elecciones extraordinarias. Es cierto que si la renuncia se diera después de 2014, entonces ya quien designara el Congreso quedaría por los 4 años restantes. Yo no dudaría que en todas las barbarías que viene haciendo, de repente el PRI decidiera deshacerse de él, porque ya no les sirva, porque tenga un desgaste bárbaro, porque esté en una situación de crisis muy severa, y que ellos, para quererse lavar la cara, lo obligaran a renunciar y pusieran un sustituto. Por eso, si no, no serviría de nada. Si no se logra la renuncia como producto de una presión social, pues eso, o sea, ese es un acuerdo popular que al pueblo no le beneficia en ningún sentido. Ahí sí se darían las condiciones de quienes tienen dudas sobre la la validez que tendría lograr la renuncia a Peña Nieto y la efectividad que tendría en un proceso de transformación. Si se logra producto de la lucha de la gente, pues claro que el proceso de transformación va por delante. Si es un acuerdo popular, pues eso no le sirve de nada a la gente. Tenemos que recuperar todo y ponerlo al servicio de la gente. Toda la riqueza que tenemos, puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarril, sistema financiero, telecomunicaciones, playas, aguas, tierras, todo, minerales, petróleo, energía eléctrica, todo, y ponerlo al servicio de la gente, en su beneficio. Es por ahí por donde debemos irnos, hombre. O sea, no hay otra posibilidad. O sea, hay quien está pensando, es cierto que las elecciones presidenciales son un parteaguas regularmente en el país, es cierto que generan condiciones especiales para impulsar procesos de lucha, todo eso es cierto, pero no, hombre, si nos esperamos al 2018, el daño para el país va a ser terrible, y la posibilidad que en ese momento, si no hemos acumulado una fuerza suficiente, pueda generar una situación en beneficio de la gente es muy muy difícil. Me pregunta alguien, ya para terminar, porque voy a la instalación del Congreso Popular, a eso es a lo que me invitaron el próximo sábado, este sábado, a Culiacán, Sinaloa, y me preguntan si va a haber el debate con ¿cómo se llama? Gilberto Lozano, creo que se llama. Yo planteé que era una cosa incorrecta, lo dije en la Turcam que repusimos, que era una cosa incorrecta, que me inviten a la instalación del Congreso Popular y luego metan ahí un debate más mal planteado, sin réplicas, sin condiciones, un verdadero debate. Pero ayer que habló Mónica con los compañeros del Congreso Popular en Sinaloa, le decían que este tipo Lozano canceló su ira. Entonces ahí voy a estar, yo seré el único que intervenga. Me recuerda Alicia Colchado, de La Libertad de Rubén Díaz Orozco, lleva ya muchos años, desde las noventas, de la época del Barzón, es un hombre mayor, es una chingadera lo que han hecho con él ahí, debe ser liberado. Rubén Díaz, hay un grupo de compañeros, compañeras que están haciendo una tarea de retomar esa iniciativa, y no solo de él, que ya lleva ya muchas décadas injustamente preso, sino de todos los presos políticos que hay. Yo insisto, en la reunión de ánimo espero que se formen comités que retomen la lista en cada estado, en cada lugar, en cada punto de la geografía nacional donde haya un preso político, donde haya un desaparecido, donde haya perseguidos, se haga la relación y se empiece a exigir ya sea la libertad, la presentación, si es un desaparecido, o el fin del acoso, si se está persiguiendo algún luchador o luchadora social por estarse oponiendo a los atropellos. 16 años, 5 meses, 13 días lleva Rubén Díaz. Es una mega chingadera por haber hecho una protesta contra Cedillo en un 5 de febrero ahí en Querétaro. Son de los ejemplos bárbaros, ¿no? Repito las reuniones de las fechas con mucho gusto para terminar. 15 de septiembre, 11 de la mañana, en la puerta de ingreso del Senado de la República, para presentar la solicitud de consulta de revocación del mandato de Enrique Peña Nieto. 20 de septiembre, 10 de la mañana, en el Salón Amarilis, en Doctor Balmis 202, en la estación, casi esquina Cuauhtémoc, es la estación Hospital General del Metrobús, ahí a un ladito, o muy cerca del Metro Hospital General. Son las dos, y el 17 de septiembre, que es miércoles, vamos a estar nuevamente a las 12 del día, ahí frente a la puerta central de Palacio Nacional. Hay una marcha el 2 de octubre en Tehuacán con Paco Ignacio Taibo, me están comentando los compañeros de Morena Tehuacán, que son compañeros de primerísima, y ellos estoy seguro que fueron los que pusieron la lista de traidores a la patria en Tehuacán. Y me comenta Rob Paz, allá desde Guerrero, que se lean las venas abiertas, ahí está efectivamente lo que las petroleras han hecho de daño a no solo a México, sino a todos los países en América Latina. Es muy buen libro, ciertamente. Les mando un abrazo. Ah, y el libro que he estado recomendando es el de Nos vemos allá arriba del Maitre, Editorial Salamandra. Hoy estuve en Gandhi y tienen un número fuerte. El péndulo, no ha consultado Andrés Manuel. Nos vemos, les mando un abrazo. Vieron que hoy Andrés Manuel, ya lo dije al principio, cierro con eso, se presentó 2.700.000 firmas y Barbosa, quien es presidente del Senado en este momento y es del PRD, hizo un reclamo ahí que porque no se había respetado el protocolo que habían acordado. Así van las cosas, la verdad. Les mando un abrazo. Mañana voy a estar, el viernes voy a Jacuba e Hidalgo, al informe del presidente municipal del PT. Me ha insistido, voy a estar por allá. Sé que va a estar el gobernador del estado de Hidalgo. A lo mejor no llevo mi cartera, no voy a ser el diablo. Y mañana tengo una entrevista con una televisora rusa sobre el tema de la gendarmería. El sábado voy a Culiacán, regreso el domingo a la Ciudad de México. Nos vemos allá arriba, se llama. Les mando un abrazo a todos, les agradezco. Hoy anduvo aparentemente bajita la asistencia. Yo sigo ya dudando de las cifras, la verdad, ¿eh? O sea, de las cifras de la asistencia y de las cifras de los seguidores, pero bueno. Así aparentemente está. Les mando un abrazo, les agradezco, no importa porque tenemos mucha gente la ve grabada, y se sigue difundiendo. Vamos a guardarla para que quien no pudo ingresar la pueda ver. Les mando un abrazo, que descansen. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido el pueblo unido, jamás será...